Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía. Un programa hoy especial en el que vamos a tener dos temas monográficos. En esta revista sonora de 120 minutos, en el que los objetos religiosos no identificados y la Inquisición y sus secretos van a ser los protagonistas. Porque en primer lugar, Jesús Callejo nos va a hablar de los ovnis y los santos, de los objetos religiosos no identificados. Y en nuestra segunda parte, mi persona, José Manuel García Bautista, les va a hablar de la historia y secretos de la Inquisición en España y en Sevilla. Es el menú de hoy, el guión de hoy, el índice de esta revista sonora que comienza aquí y ahora, en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Bueno, pues dentro de esa temática, evidentemente sabiendo dónde estoy, me pareció interesante traer a colación esta charla, que al principio queda así como muy espectacular, muy periodística, ¿no? Los ovnis de los santos, pero que más bien habría que hacer referencia a las luminarias de los santos. Creo, y eso lo habréis visto en muchísima iconografía, que muchas de las representaciones de entidades sagradas, no necesariamente católicas ni cristianas, veréis que tiene una aureola alrededor. No sé si alguna vez lo habéis preguntado, es por qué este nimbo, esta aureola, lo tienen los santos. Bueno, estamos muy acostumbrados a ver a las imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen, con esta aureola y la imagen de los apóstoles o de los santos. Por cierto, se pone la aureola a partir del siglo V con los santos. ¿Pero por qué? No era algo original, ya en el paganismo se estaba haciendo, ya en Zaratustra, en distintas entidades del budismo, del hinduismo, se ponía este halo nimbado alrededor de la cabeza o incluso alrededor de todo el cuerpo. ¿Por qué? Eso siempre yo me lo pregunté, digo, no sé si es una representación gráfica, visual, porque queda bonito, o realmente obedece a alguna razón física, o en este caso una razón mística. Y efectivamente, obedece a una razón mística, porque dentro de esas personas que han trascendido un poco nuestro espacio-tiempo, esas personas que a través de la meditación, de ese poder mental que han ejercido, han llegado a una capacidad superior a nivel espiritual que la nuestra, que el de un ser humano corriente, pues se produce un fenómeno místico. Ya sabes que dentro del mundo religioso hay muchos fenómenos místicos. Está la bilocación, el arte de estar en dos sitios a la vez. Está la levitación, flotar durante unos cuantos centímetros mientras estás en estado de trance, en estados de éxtasis. Está un fenómeno que se llama la inedia, es decir, el ayuno prolongado durante meses, incluso durante años, incluso solo alimentándote mejor con la sagrada forma. Hay muchos de estos fenómenos, y uno de esos fenómenos es este, es muy poco conocido, que es esa irradiación que emiten algunos cuerpos cuando estás en ese estado alterado de conciencia. Y eso lo han presenciado muchos testigos. No estamos hablando de un fenómeno psicológico y subjetivo, sino que lo han presenciado muchas personas. Pero claro, ¿de dónde viene esto? O sea, no viene exactamente del mundo cristiano, que al fin y al cabo estamos hablando solo de 2000 años. Es decir, la humanidad tiene muchísimos más años. Entonces, en representaciones como estas del dios Apolo, ya se le representaba con estos rayos que salen de la cabeza. Acordaros, por ejemplo, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, que dicen que emite unos rayos espectaculares. O sea, les llama la atención, como dice, bueno, pues es que a lo mejor ha estado sometido a una radiación, lo que queráis, pero evidentemente emitía un tipo de resplandor su cuerpo. Cuando Jesucristo baja del monte Tabor, también le describen igual, que emite unos rayos. Bueno, pues esto ya se contaba en el paganismo, ya se contaba antes de que la religión cristiana fuera algo incipiente. Y con el dios Apolo ocurre igual que pasa con el dios, con el Sol Invicto. ¿Os acordáis que en la última etapa del Imperio Romano se adoraba también al Sol Invicto, que por cierto se conmemoraba su celebración un 25 de diciembre? Pues también se le representa con esas características. O al dios Mitra, en el mitraísmo también se le representa así. Y de hecho, de ahí viene un poco la influencia de que luego a los santos cristianos se le represente con esa aureola, porque del mitraísmo cogemos muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que se celebren las misas los domingos, eso es mitraico, no que se le represente con ese halo, con esa aureola, eso también es mitraico. Pero no es original del cristianismo, ya se hacía antes. ¿Y por qué se hacía antes? Porque determinadas entidades humanas, semi-humanas o dioses emitían este tipo de rayos. Entonces, bueno, pues una forma de describirlo será decir, bueno, pues para que veáis su divinidad, cómo irradia, y ahí lo tenéis, distintas imágenes de Jesucristo en el centro, un Buda o una imagen mariana dentro del mundo ortodoxo, de la iglesia ortodoxa, se representa. Pero es que incluso iríamos más lejos. Si nos vamos fuera del ámbito religioso, me refiero de las religiones convencionales que nosotros conocemos, ahí tenéis unas representaciones, por ejemplo, rupestres de estas pinturas de Kimberley en Australia, también están representadas con ese aura. Que algunos podrían decir, bueno, es que es un casco. Bueno, pues si es un casco, yo también me satisface, ¿no? Ver que hay pinturas rupestres con cascos de astronautas. Y si no es un casco, y si realmente esa es aureola, esos rayos que emiten este tipo de dioses, que están considerados como dioses, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Estos cachinas, como así se les llama, dentro del mundo, por ejemplo, de los indios norteamericanos, son este tipo de entidades que descienden del cielo y que, bueno, pues dejan un poco su huella en el mundo humano que encuentran en ese instante, que es lo cual esto nos indica de que efectivamente estos dioses siempre han estado presentes en la historia de la humanidad y en el desarrollo evolutivo del ser humano. Pero por ahí no van los tiros, esa sería para dar otra charla, que no es el momento, ¿no? Pero sí, centrándonos un poco en esos ovnis, es decir, hay como tres tipos de ovnis o de rayos o de luminiscencias que están asociadas a la santidad. La santidad en general, ¿eh? Es verdad que me voy a referir a muchos casos en el ámbito católico, porque es el que más conocemos, pero hay muchos más. Entonces, por ejemplo, ahí os he puesto una lista de distintos santos donde se apreció este fenómeno místico, de ese fenómeno de los resplandores que salían o bien de la cabeza o bien de todo el cuerpo, que es distinto de ese calor intenso que tenían también algunos místicos y místicas, que era como el corazón que te estaba ardiendo y tal, ¿no? Que era ese amor divino que les hacía un poco consumirse internamente. Pero eso era distinto, porque incluso eso se podía explicar desde otro punto de vista, porque estaba muy relacionado, por ejemplo, con las bilocaciones. En las bilocaciones había un aumento de temperatura súbita antes de producirse esa especie de elevación o de salto. En este caso no, es que la gente, los testigos, los que estaban allí alrededor, veían cómo había una aureola alrededor de su cabeza o de todo su cuerpo. En el caso de San Luis Beltrán, de San Francisco de Paula, San Francisco de Sales, San Felipe Neri iba desabrochado prácticamente en invierno ahí con la camisa, con el pecho al aire, pero no era porque fuera muy machote, sino sencillamente porque no podía soportar el calor que irradiaba de su cuerpo, y eso le proporcionaba también una especie de aureola, ¿no?, luminosa, y a la gente le llamaba la atención, claro, le veían como un bicho raro, efectivamente, porque estaba en esos estados alterados de conciencia, fruto de sus éxtasis y meditaciones. El santo cura de Ars, ¿no?, el cura de Ars también, pues también tenía esas características. Por lo tanto, es un tipo de fenómeno místico muy poco estudiado, porque bueno, siempre queda ahí un poco como en el pasado, que forma parte de las hagiografías y no se le da mayor importancia, pero se da. Estos son unos cuantos santos de los muchos que os podría citar. De hecho, hay un caso, solo he traído uno en concreto para no extender mucho todo el panorama de santos que tenían esta aureola. De hecho, ahí se la representa a Santa Germana, Santa Germana, una santa francesa del siglo XVI, pues analfabeta, pastora, tuvo la tuberculosis y bueno, pues los padres, para que no contagiara al resto de los hermanos, pues lo que le hacen es que prácticamente la echan de casa, se tiene que ir a una cueva, y esta mujer pues estaba imbuida, ¿no?, por esos ardores místicos, y en la cueva pues empezó a rezar, a meditar, y entonces cuenta uno de sus hagiógrafos como una de las veces veían que de la cueva donde ella estaba alojada salían unos rayos y no entendían muy bien a qué obedecía. Estamos hablando del siglo XVI, evidentemente no había luz eléctrica ni había nada parecido, ¿no? Y no eran rayos de una antorcha o de una hoguera, eran otro tipo de luces. Entonces cuando se acercan, empiezan a mirar a ver qué ocurre, ven a Santa Germana que está orando, y a la vez que está orando, está delante de un crucifijo, ve cómo de todo su cuerpo está irradiando una luz que no solo la ilumina ella, sino que ilumina toda la estancia hasta el punto de que incluso los rayos salen fuera de la cueva, ¿no? Eso es lo que llama la atención y así queda registrado. Entonces se empiezan a dar cuenta que evidentemente esta mujer es una mujer fuera de lo común y que evidentemente con sus obras, sus acciones y sus milagros, pues luego la elevaron a los altares. Bueno, pues este es un caso, ¿no? No demasiado conocido, pero lo he traído y veis cómo se la representa con ese aura, pero en este caso por doble sentido, no porque fuera santa, sino también porque de su cuerpo salía esa radiaciones. Fijaros que cuando se habla muchas veces de los ovnis de los santos, a veces el cuadro que más se cita, prácticamente todos los cuadros donde dicen que hay ovnis, todos son falsos, no hay ningún ovni, todos tienen que ver con la Anunciación y con las distintas iconografías y simbologías que se hacían en aquellos cuadros, tanto de la Edad Media como del Renacimiento. Pero hay uno que es verdad que llama mucho la atención, que es este cuadro, que es la Madonna con Bambino y San Giovannino, que se le atribuye a Ghirlandaio, ¿no? Se le atribuye a la escuela de Felipe Lippi, de Filippo Lippi, pero al final dijeron que no era de él, ni tampoco de su escuela, y que sería de Ghirlandaio casi con total seguridad. Y estamos hablando de finales del siglo XV. Bueno, lo llamativo de este cuadro es que sí que se ha utilizado un poco para decir, bueno, pues en alguno de esos cuadros, si el fenómeno aún existe, aparecerá reflejado alrededor siempre de alguna figura cristiana, pues aparecerá algún ovni. Y este es el que, de todos los cuadros analizados, os puedo asegurar que hay más de 50 cuadros donde dicen que aparecen ovnis, ya digo, todos ellos, desde mi punto de vista, falsos, es decir, no están representando ningún objeto, pero este es un poco el más dudoso, el más curioso, por esto que estáis viendo. Aparecen como dos luminarias, por una parte, ¿no? Veis que en la izquierda hay como estrellas distintas y a la derecha hay un objeto donde, ¿veis?, hay una persona que está haciendo con la mano de sombrilla para ver el objeto que está volando. Incluso hay un perro también que está observándolo. A diferencia de las otras, de los otros soles, de las otras estrellas, que sí tendrían que ver con un fenómeno místico y nada ufológico. Entonces, bueno, lo he traído a colación porque sin saber muy bien qué está representando este cuadro, qué es lo que intentó hacer Ghirlandaio cuando pintó este cuadro, el hecho es que como se ven distintos elementos aéreos anómalos, uno se podría explicar y el otro no tanto, pues este es el único que desde mi punto de vista, cuando mencionamos cuadros religiosos, con temática religiosa y donde aparecen ovnis, este es el por lo menos el más sospechoso, el que tiene más visos de credibilidad, que ahí se está representando algo que no debería estar en la escena, pero que debió llamar tanto la atención en la época que fue pintado, que el pintor le dijo, bueno, pues voy a pintar ahí algo porque está claro, si algo tú veías en el cielo, solo se podía interpretar de dos maneras, o era del diablo o era de Dios o de la Virgen. Entonces se asocia, fijaros, dentro de una iconografía, dentro de un cuadro relacionado con la Virgen María, cómo no. O sea, que tendría su lógica en el momento que fue pintado. Y que no conozcamos todavía la autoría exacta del pintor, pues eso también indica que tampoco él quiso poner la firma, por una razón muy básica. Si realmente lo que estaba pintando era un objeto desconocido que él vio, no quería que apareciera su nombre porque la Inquisición, por aquellas épocas, os recuerdo, tenía muy malas pulgas. El otro tipo de luces, de luminarias o de ovnis, son aquellas que inciden sobre un lugar sagrado. Es decir, son luces que a modo de rayo láser te están diciendo excavar ahí, porque hay algo importante. Como el ser humano al final no lo encuentra, no lo ve, lógico, pues entonces tiene que ser una ayuda divina cuando caen una serie de rayos y dice, ahí hay algo. Eso está claro, ¿no? Si ahora nosotros fuéramos por el campo y viéramos que determinados rayos están cayendo en una zona muy concreta y no solo un día, sino varios días, hombre, no hay que ser muy listo para saber que algo está pasando y que nos están indicando que ahí tenemos que excavar. Bueno, pues eso es lo que pasó con la Moreneta de Montserrat, donde la leyenda, ya sabéis que la leyenda siempre exagera, ¿no? Pero bueno, que siete pastores del Monistrol durante siete sábados consecutivos vieron unas luminarias que incidían sobre un lugar que luego es la Cova Santa. Si habéis estado en Montserrat, veréis que en la Cova Santa, justo en ese sitio, es donde se encuentra la Moreneta. Bueno, pues eso fue precedido por estos rayos solares. Cuando van a verlo, hay una música celestial, hay un tipo de sonido de clip que hace que se sintonice un poco con el elemento sagrado, con el elemento sobrenatural, esa especie de sonido tipo microondas, como un zumbido de abejas. Es muy llamativo porque se da casi siempre en este tipo de apariciones, ¿no? Pero bueno, lo que quiero incidir en esta charla es sobre esas luminarias. Y fijaros que justo cuando se encuentra, se convierte ya en un lugar de peregrinación. O sea, que son luminarias que no son cualquiera, no es para encontrar un tesoro de los visigodos. No, no. Estamos hablando de imágenes sagradas, en este caso de una Virgen Negra, con todo el simbolismo que tiene la Virgen Negra. Bueno, pues cuando... Esto ocurre en el año 880, según dice la leyenda. En el siglo IX fue un siglo muy activo, estamos en plena época de la Reconquista, y hay batallas donde intervienen luces, vírgenes, Santiago Apóstol, que el pobre Santiago le hacen trabajar muchísimo porque está en todas las batallas, empezando por la de Clavijo, que era falsa, pero bueno, todas las demás está, incluso en Sudamérica. Bueno, pues en el caso este son luminarias que te están indicando claramente que tienes que excavar, que tienes que encontrar una imagen, un objeto, y luego ese lugar se va a convertir en un centro de peregrinación, como efectivamente se ha convertido la Cova Santa en Montserrat, en ese macizo tan inmenso, tan prodigioso, tan lleno de leyendas, donde muchísimas cosas han ocurrido, ¿no? Ayer Josep Guijarro, en el programa de Espacio en Blanco, estuvo contando unas cuantas cosas. De hecho, hay una fiesta que se hace todos los años, cada 21 de febrero, que tiene que ver con un acontecimiento lumínico en Montserrat. ¡Qué curioso! Siempre en Montserrat se dan muchísimos de estos fenómenos, ¿no? Empezando por este del siglo IX. Había muchos más anteriormente, pero en el siglo IX es como que marca un antes y un después en todo esto. Bueno, pues en Manresa, en el año 1345, dicen que bajando del macizo de Montserrat hay una luminaria que entra por la iglesia del Carmen, que está en Manresa, la antigua iglesia del Carmen, no la que hay ahora, que está reconstruida, y esa luz se divide en tres, va por distintas estancias jugueteando con un comportamiento inteligente, qué curioso, que se rejunta otra vez en una sola luminaria en la capilla de la Santísima Trinidad. Veis un poco el simbolismo y veis cómo esa luz tenía un comportamiento y quería indicar algo, ¿no? Bueno, pues desde aquel momento se celebra la fiesta de la misteriosa luz, la misteriosa luz. Qué curioso, un fenómeno ufológico, entre comillas, que además está recogido en un acta notarial de Pera de Pulcro Solano, que se podría decir que sería el primer ufólogo de salón, porque es el que recoge en una acta testimonial, ¿no?, todos los testigos que vieron aquella luz. Bueno, pues desde aquel momento, un efecto lumínico y muy asociado a la ufología se convierte en una fiesta popular. Hay mucha gente que no lo sabe. Y es la misteriosa luz, y tiene que ver con este acontecimiento que ocurrió en el siglo XIV, tiene que ver con Montserrat y tiene que ver pues con un lugar tan cercano a esta Cova Santa donde aparece la Moreneta. Pero no es el único lugar donde las luminarias te están incidiendo para que encuentres algo. Acordaros de Santiago de Compostela. ¿Qué ocurre cuando se encuentra esto? Lo mismo, estamos hablando del siglo IX, estamos hablando del año 813. Estamos hablando de un lugar que era un camposanto, que bueno, se sabía que había gente enterrada ahí desde la época romana, pero no se sabía que había alguien tan importante como podía ser Santiago el Mayor. Ya no entró en la credibilidad si era Santiago o no Santiago, da igual. El hecho es que esas luminarias en el campo estelar, en el campo de las estrellas, lo que es ahora Compostela, inciden sobre un sitio donde la gente excava y efectivamente encuentra un arca marmórea. Y en esa arca marmórea encuentran unos huesos, supuestamente de Santiago y de sus dos apóstoles, de sus dos discípulos, y la ciencia infusa, ¿no?, del obispo dijo, ya está, este es Santiago. Bueno, pues ya está, ciencia infusa, ¿qué le vamos a hacer? Dijeron que era eso, y a partir de ahí lo de menos es lo que dijera, lo de menos es que sea Santiago, sea Prisciliano, sea el que sea. Lo importante es que esas luminarias estaban incidiendo en ese lugar, ¿para qué? Para que se convirtiera en un centro de espiritualidad y de peregrinación más importante del mundo, o uno de los más importantes del mundo, que es Santiago de Compostela. Y a partir de ahí empieza la ruta jacobea. A partir de ahí, sobre todo el siglo XII, que es cuando ya se orquesta de una forma documental para hacerlo a lo grande, ¿no? Que es lo que ocurrió también con el mito de Arturo, también en el siglo XII. El siglo XII es un siglo perfecto para ratificar determinados dogmas y determinados parámetros espirituales que ahora los damos por hechos. Y en el siglo XII se hicieron a la perfección. Y uno de estos fue toda esa ruta jacobea, donde terminaba en un lugar tan concreto que mira tú por dónde, qué casualidad, habían sido señalados por estas luminarias. Lo mismo pasa, por ejemplo, con en Orense, con Santa María de Aguas Santas. Es una santa muy venerada allí, que además con una fuente milagrosa, donde si tú bebes agua, pues se conceden todos los deseos. Bueno, pues también el sarcófago, la tumba donde esta mujer fue previamente martirizada, también fueron señaladas siglos después con estas luminarias. O los de Valencia lo saben perfectamente, la Virgen del Puig en Valencia, cuando está la Reconquista con Jaime I el Conquistador, también hay unas luminarias que inciden en un lugar, aparece la Virgen, y esta imagen de la Virgen del Puig, es lo que hace que se envalentonen las tropas cristianas, al final puedan vencer mucho más fácil a las tropas musulmanas. Bueno, pues ahí tenéis un acicate, algo importante para la toma de Valencia, y cómo no, pues al final se convirtió pues en una de las vírgenes de referencia dentro de todo el santoral levantino. No es casualidad ese tipo de cosas. Igual que se comentó ayer también, lo del monasterio de Tentudía, lo digo muy deprisa, pero me llama la atención porque incluso aquí la etimología nos está poniendo sobre la pista. Tentudía, de Tentudía, ¿no? Esto tiene todo que ver también con otro de esos lances de la Reconquista del siglo XIII, con Pérez Correa, que era el gran maestre de la incipiente Orden de Santiago, tiene que luchar contra los almohades, en fin, ven que el día se está terminando, prácticamente les tienen vencidos, entonces lo que hace Pérez Correa, y además aparece así reflejado, ahí tenéis otra de las imágenes cuando estuve en el monasterio de Tentudía, y aparece reflejado en uno de los azulejos de, dentro de ese monasterio, aparece donde, no sé si lo estáis viendo ahí, como Pérez Correa está de hinojos invocando un poco al sol para que detenga, para invocando a María, a la Virgen, para que detenga el sol un poco más y puedan vencer de forma ya radical y definitiva a los almohades que por entonces pues estaban haciendo de las suyas y estaban casi como escapándose, ¿no?, de la refriega. Y efectivamente, el sol, de una forma inexplicable, dice la leyenda, ahí se mantiene durante unos cuantos minutos más para que se produzca ese fenómeno solar tan espectacular, puedan vencer los cristianos, y los musulmanes no solo son derrotados, sino que además ven como la prueba divina de que Dios está más de parte, en este caso de los cristianos, que de ellos. Todo eso sirve para crear no solo una especie de psicología de masas diciendo, cuidado, que a nosotros nos protege la Virgen porque somos los buenos, como decía en la propaganda de aquella época, sino que lo más interesante para mí es que se crea un monasterio para rendir homenaje a este acontecimiento que en principio debía ser legendario, pero que esto lo convierte en parte en histórico, porque si no, ¿a qué dedicas tanto dinero para crear este monasterio y dedicarlo además a la Virgen de Tentudía? De Tentudía. Y no es el único caso, hay alguno más fuera de España, pero este es muy significativo por la toponimia y por el hecho de que sea una leyenda que deja huella. Para mí es lo que me interesa. Hay leyendas que quedan ahí difuminadas, pero hay otras leyendas que dejan huella. Este monasterio, este azulejo, esta historia, esta leyenda, evidencia de que algún fenómeno solar se debió producir en aquel momento del siglo XIII para que luego fuera recordado de la manera que está siendo recordado. Y se, ya, tío, y se podrían decir muchos detalles, como pasa con la Cruz de la Victoria, ¿no?, con la famosa batalla de Covadonga, en el año 722, cuando dicen que Pelayo, cuando está ahí en las refriegas de las tropas de Alcama, que parece que están a punto de perder, justo en la primera batalla, ¿no?, lo que empezaría con la Reconquista, pues dicen que aparece milagrosamente una cruz en el cielo, otros dicen que aparece la propia Virgen, como así creo que queda reflejado pues en algunas de las láminas de los grabados, y eso es lo que hace que las tropas se envalentonen. ¿Por qué? Porque están viendo una luz del cielo en forma de cruz o en forma de luminaria que ellos identifican como la Virgen para darles fuerza, para darles vigor, para darles el acicate suficiente y empezar a vencer en la batalla, como dice casi fue, porque en teoría los asturianos en aquella época eran minoría, las tropas de Alcama, dicen las leyendas, exagerando sin ninguna duda, que eran 100.000 hombres, era imposible que fueran 100.000, pero bueno, el hecho es que en desigualdad de fuerzas pues vence los cristianos, y de hecho es el motivo principal, el acicate para que empiece ya la Reconquista en el 722 y se cree el Reino de Asturias. Hasta el punto, y aquí es por lo que lo he traído, que se convierte en la bandera de Asturias. Efectivamente, esa Cruz de la Victoria les marcó tanto dentro de ese inconsciente colectivo que forma parte de ese emblema, que es lo importante, o sea, una bandera, un emblema, que está reflejando ni más ni menos que un acontecimiento lumínico, que un acontecimiento sobrenatural. Ya no estoy hablando de la credibilidad que pueda tener o no tener. El hecho es que a día de hoy la bandera de Asturias es esta, la ha puesto luego, le pusieron el alfa y la omega, pero tiene que ver con la Cruz de la Victoria. Esta es la que se puede ver en el Arca Santa dentro de la Catedral de Oviedo, junto con otro tipo de cosas, como el pañolón de Oviedo y más cosas, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Lo mismo que pasa con el escudo de Aragón. En este escudo de Aragón, que está hecho en cuatro cuarteles, dos de ellos tienen que ver con acontecimientos lumínicos y sobrenaturales que ocurrieron en el pasado. Por una parte, la cruz de Sobrarbe, la que tenéis arriba con la cruz roja, Sobrarbe sobre el árbol, y que tiene que ver con un acontecimiento donde aparece precisamente una cruz llameante roja encima del árbol en una de las batallas que se producen, igual que pasa con la cruz del Corán, la de abajo, que están con esas cabezas de cuatro negros, que ahora dicen que es políticamente incorrecto, estas cosas que se dicen cuando ha estado ahí toda la vida, ¿no? Que tiene que ver con la batalla del Corán, donde dicen que el propio San Jorge, enarbolando una espada, pues pone con los pies en polvorosa a los enemigos del cristianismo, que en aquel momento, como os podéis imaginar, eran los musulmanes. Y entonces, esos acontecimientos quedan tan marcados en el pueblo, en este caso aragonés, que queda reflejado en su escudo. Y eso es evidente, ahí está. Entonces, es decir, que esto es lo que me llama la atención, que determinados acontecimientos que tienen que ver con algo que no es humano, que es sobrehumano, que es sobrenatural, luego quede reflejado en la toponimia y quede reflejado en las banderas y los blasones. Lo mismo que ocurre con el escudo de Barcelona. Esa cruz que veis ahí, la de San Jorge, esa cruz de San Jorge tiene que ver con acontecimientos, por ejemplo, con el conde Borrell II, donde dice que también en esas batallas aparece ni más ni menos que San Jorge. La verdad es que San Jorge era tan activo como Santiago de Compostela. Estaban los dos batallando por un lado y por otro, ¿no? A ver quién mataba más. Cual no deja de ser significativo, ¿no? Que son santos y tienen una larga lista de muertes. Pero bueno, eso es lo que forma parte cuando se meten en las refriegas, en las batallas. Bueno, pues tanto San Jorge, como Santiago, como San Magín, como San Millán, por ejemplo, ya no digo San Miguel Arcángel, tienen una ristra de muertos increíbles. Pero en el fondo lo que intenta reflejar estas leyendas es que en aquellas batallas, todas, ya te digo, la mayoría, cuando estamos hablando de España, estamos hablando de la época de la Reconquista, en aquellas batallas algo debió pasar para que ellos lo interpretaran como una señal divina. Y no solo lo interpretan como una señal divina, sino que luego lo dejan reflejado en este tipo de escudos, de banderas. Y lo que pasó en Teruel, no sé si os habéis fijado alguna vez en el escudo, en la heráldica de la ciudad de Teruel. Un toro y encima una estrella. Esto tiene que ver con un acontecimiento que ocurrió en siglo XII, en este caso, en 1171, donde se está buscando un asentamiento por parte de Alfonso II para ubicar la ciudad, ¿no? Es para repoblarla también. Y encuentran a un toro que está paseando por una muela, es decir, por un altozano de la zona que estaban ellos vigilando e inspeccionando, y lo que les llama la atención no es el toro, que está ahí sin hacer nada, o sea, no, ni brama, ni les embiste, no, es que encima de las astas del toro había una cruz, una luminaria que le seguía continuamente, iba para un lado, iba para otro, y dentro de la cruz, dentro de la luminaria de la estrella, había una palabra. ¿Sabéis lo que ponía esa palabra? Según la crónica, el libro verde, que es una crónica medieval donde se cuenta cómo se instituyen los primeros fueros de Teruel, ponía Aztuel. Nadie sabe muy bien por qué ponía Aztuel, qué significa, pero el hecho es que la toponimia de Teruel, ¿sabes de dónde viene? Viene de las primeras letras de toro, tor, y de las últimas de la palabra que estaba dentro de la estrella, huel, to, duel, te, duel. Y tiene que ver con un acontecimiento lumínico extraño, una luz que estaba encima de la testuz de un toro en el año 1171. Y cuando se crean los fueros en 1177, se crea esta bandera. Y qué curioso que en ese mismo año de 1177 se establece el escudo de Cuenca, y con una luminaria también. Y es que el escudo de Cuenca en 1177, cuando Alfonso VIII estaba batallando, también se encuentra en el fragor de la batalla con una aparición mariana. Ellos dicen que la Virgen. ¿Y sabéis quién es la patrona de Cuenca? Nuestra Señora de la Luz. ¿Por qué le han dado esa advocación? Está claro, porque había una luz, había una luminaria. Es una Virgen negra, y sin embargo Nuestra Señora de la Luz. Y dentro de la Catedral de Cuenca, si habéis ido alguna vez, y lo recomiendo, un lugar impresionante, según Nostradamus, cuando llegue el fin del mundo es el único lugar que se va a salvar, así que ir cogiendo ticket para poder ir a la Catedral de Cuenca. Dentro de la Catedral de Cuenca, en el altar de Santa Bárbara, curioso, Santa Bárbara, con todo lo que tiene que ver también de cielo, de truenos y de rayos, en el siglo XVI, aquí tenéis la Virgen de la Luz, Nuestra Señora de la Luz, curioso, se pintó esto. Es muy extraño, es lo que llaman el ovni de la Catedral de Cuenca. ¿Quién lo pintó? Sabemos quién lo pintó. ¿Por qué lo pintó? No lo sabemos. ¿Tiene algo que ver con esos acontecimientos lumínicos que a lo largo del tiempo, igual que pasa con Montserrat, se han producido en esa ciudad, que es muy mágica además? Cuenca, la parte monumental, la parte de arriba, no la cuenca que está abajo. Ahí lo tenéis. ¿Y queréis más? ¿Qué bandera es esta? Premio al acertante. Dinamarca. Y casi. Es verdad que todas las banderas de esa zona, todas tienen una cruz, aunque es de distinto color. Pero esta cruz, la cruz blanca, con el fondo rojo, ¿sabéis de dónde procede? Esta es la bandera más antigua de todas las banderas, ¿vale? El siglo XIII. Tiene que ver con un acontecimiento sobrenatural, una batalla. Tiene que ver con esta batalla que fue reflejada posteriormente en un cuadro. Es una batalla cerca de Tallin, bueno, todo lo que es los países bálticos, donde en 1219, cuando está batallando el rey Valdemar II contra los estonios, ¿sabéis qué ocurre? Pues algo muy parecido a lo que le ocurrió a Constantino con el puente Milvio, que cuando está en la refriega, cuando están a punto de perder, del cielo se abre, dice, las nubes, y de ese cielo cae una especie de bandera, un paño con una cruz blanca con fondo rojo. Y ese paño que cae del cielo, y además cae al lado de las tropas de Valdemar II, lo entienden como una señal divina, como una señal de que efectivamente Dios, la divinidad, está a favor de ellos. Y efectivamente, vencen a los estonios y se tienen que alargar. Y esta famosa batalla que se produce el 15 de junio de 1219 es lo que da pie para el asentamiento, ¿no?, de lo que sería luego ya ese reino de Dinamarca. Y luego, lo importante, y esto lo he traído a colación, esa bandera, ese Dannebrog, como se llama, Dannebrog, se convierte en la bandera de Dinamarca. Y no solo se convierte en la bandera de Dinamarca, sino que, como reflejo suyo, es decir, con la simbología, luego la utilizan también los demás. La utiliza la bandera de Noruega, la bandera de Islandia. Todas estas tienen la misma referencia, porque esa cruz consideraban que era el elemento que les estaba protegiendo, no solo en esa batalla, sino en todas las batallas sucesivas que entablaran. ¿Veis lo que os quiero decir? ¿Veis cómo esto ya no solo son leyendas? ¿Veis cómo estas luces relacionadas con santos y con entidades sagradas luego tienen una incidencia, una huella capital en el devenir de un pueblo? Bien en la toponimia, bien en las banderas, bien en los escudos heráldicos, o bien incluso en las fiestas populares como esta misteriosa Jun de Manresa. ¿Veis la importancia de todo esto? Esto es lo de la batalla de Puente Milvio, que es un poco como el origen de todas estas, ya sabéis, Constantino, el año 312, tiene que vencer a las tropas de Magencio, y justo cuando se está produciendo esta batalla en esta zona, pues aparece del cielo algo muy similar, ese estandarte, ese crismón, ese lábaro, que lo que hace es que desde ese momento las tropas romanas, ¿sabéis lo que llevaban como estandarte cuando iban los legionarios? Llevaban esto, el águila. Pero desde aquel momento, desde el siglo IV, desde que se produce la batalla el puente Milvio, con Constantino ganador, sustituye el águila y en los estandartes aparece el lábaro, es decir, el crismón, lo que él ve o lo que dice que ve en esa especie de manifestación de hierofanía sagrada que se produce en medio de la batalla, donde se ve ese crismón, que es el anagrama de Cristo. Y él considera que eso, evidentemente, es la señal definitiva para que ya el cristianismo empiece a tener carta de naturaleza. Ya sabéis que hasta ese momento el cristianismo estaba siendo perseguido, y desde ese momento marca también un hito importante, un antes y después. Ya las legiones cristianas ya no van con el águila, sino van con el lábaro, es lo que se llama, con el crismón, y desde ese momento el cristianismo empieza a ser tolerado, y ya el resto de las religiones empiezan a ser ya las paganas, empiezan a ser las secundarias. Y curioso, y todo tiene que ver con otro acontecimiento luminoso, con otro acontecimiento de crisis, con otra batalla y con otra parte crucial, como si estas luminarias tuvieran ese comportamiento inteligente y marcaran a veces las decisiones importantes que se tienen que tomar, que luego nosotros las tomamos sin más importancia, pero si las vamos analizando desde este punto de vista, por lo menos eso es lo que yo quiero llevaros por el hilo, por este lado, veréis que al final todo tiene más importancia. No es solo que aparece una luz por ahí y bueno, y construyeron una acequia y no tiene mayor importancia. No, estamos hablando de acontecimientos que han marcado hitos importantes en el desarrollo social, espiritual, religioso de muchos países, incluso si me apuráis, de toda la humanidad. Y no son los únicos casos. Dentro del tiempo que tengo, os voy a citar alguno más, porque ya digo, a mí particularmente me parece apasionante este tema, porque estamos hablando de que las leyendas están incidiendo mucho más de lo que nos podemos imaginar en este tipo de eventos que ya digo, que luego quedan remarcados en los libros de historia. En el caso de San Ignacio de Loyola, ya sabéis, el fundador de los jesuitas, acordaros la influencia de los jesuitas que ha tenido a lo largo del mundo, ¿no?, a lo largo del momento que se crea esta institución ya desde el siglo XVI en adelante. ¿Qué ocurre? Que San Ignacio de Loyola, este hombre, antes de tener esa conciencia mística de la vida, este era un pendenciero, era un soldado, en fin, un mujeriego, se tiraba todo lo que se meneaba por allí, mataba a todo el que pillaba, hasta que tiene una revelación. Tiene una serie de acontecimientos en su vida, sobre todo cuando se produce pues una batalla clave, ¿no?, en Navarra, pero luego él le da como una especie de chispazo a su mente, como diciendo, algo está pasando aquí, hay algo más de lo que yo no veo, pero que también es muy importante que yo conozca. ¿Y qué es lo que hace? Él se va de Azpeitia, en el País Vasco, y se va de peregrinación hasta, ¿sabéis dónde? Montserrat. Curioso, elige Montserrat. Se tira casi 800 kilómetros caminando hasta allá. En Montserrat está un tiempo, se impregna de la energía telúrica y mágica que tiene Montserrat, y luego, ¿sabéis dónde va? A Manresa. Y en Manresa se mete en una cueva, que es donde medita, una cueva muy cercana, que además es un lugar ahora, un centro de peregrinación jesuítico, y en ese lugar, muy cerca del río Cardener, en 1522 él pensaba estar como mucho 15 días, un mes, si te apuras. Al final se tiró 10 meses. ¿Y sabéis por qué se tira 10 meses ahí? En su peregrinación, porque luego él va a Tierra Santa, él va a Jerusalén. Pero ahí se tira 10 meses, porque en el río Cardener, al lado de esta cueva de Manresa, tiene una visión, fijaros, una especie de luz divina. Mientras él está en meditación, dice la geografía, la biografía suya de San Ignacio, que esa luz, esa visión que él tiene a las orillas del río Cardener, que marca un hito en toda la historia de los jesuitas, ¿sabéis lo que ocurre? No es una visión tal cual que ve a la Virgen o ve a Jesucristo y le da un mensaje, no. Esa visión, esa luz, eso, lo que vea, que no lo puede ni describir porque es una experiencia inefable, le da un conocimiento increíble. O sea, es la clásica luz que te ilumina, que te da la ciencia infusa. Él dice que a partir de ese momento, él vio todas las cosas con claridad. Él sabía perfectamente ya cuál era su misión. Él sabía cuál era el devenir del mundo. Él sabía, por decirlo así, él se dio cuenta que estaba en Matrix. Para entendernos. Él se dio cuenta de los artificios, de la ilusión, de lo que la realidad representa para los ojos humanos. Y que todo, al fin y al cabo, son engaños de los sentidos. Y él se dio cuenta que efectivamente, él había tenido una serie de señales para cambiar o mejorar en su medida lo que era el mundo. Y esa visión en Cardener, en el río Cardener, es lo que hace que tenga esa especie de inefabilidad, en el sentido de que sabe perfectamente todo lo que hay, todo lo que vendrá, todo lo que va a ocurrir, y él, en definitiva, se siente como un privilegiado para hacer esa misión. De hecho, en Manresa es donde surgen, fijaros, la descripción la he querido traer para que veáis exactamente las palabras con las que él describe en su autobiografía. Y mientras estaba allí sentado, se le empiezan a abrir los ojos del entendimiento. No es que viera alguna visión, sino que entendía y conocía muchas cosas con una iluminación tan grande que todas las cosas le parecían nuevas. Fijaros, qué descripción. Es lo más parecido a esa revelación que uno tiene y lo ves todo claro. Es cuando tomas la pastilla roja y dices, pero si estamos en Matrix, pues si nos están engañando como a tontos aquí, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar un poco todo esto, ¿no? Pero para eso necesitas a lo mejor ese estímulo exterior que tuvo San Ignacio de Loyola, hasta el punto que lo tuvo en más ocasiones, ahí lo tenéis, también cuando él estaba convaleciente, como esa misma luminaria, esa luz, también le vuelve otra vez a instruir, le vuelve a ayudar en los momentos de debilidad, de alguna forma, como alguien, como un ente protector que lo tuvo durante toda su vida. Y en Manresa es donde escribe sus ejercicios espirituales, que ya sabéis que es como la Biblia, como el texto importante dentro del mundo jesuítico. Allí es donde él empieza a ver todo lo que ocurre y lo que le va a ocurrir. No es casualidad, igual que le pasa a San Félix de Valois. ¿Conocéis los Trinitarios, la Orden de los Trinitarios? Que es una orden para redimir cautivos. Os pongo un ejemplo, una anécdota de cultura general. Cervantes. Sabéis que Cervantes estuvo preso en unas mazmorras de Argel. Estuvo preso ahí, en fin, 4 añitos, el hombre las pasó canutas, eso que tuvo varios intentos de fuga. Bueno, pues al final, un trinitario consigue una cantidad de dinero, que eran 500 ducados de oro, para poder liberar. Bueno, los trinitarios hacían esa misión, ¿no? De conseguir dinero por intermediación de la familia y conseguir liberar a ese cautivo cristiano de Berbería, que era normalmente toda la zona norte de Marruecos, lo que sería actualmente Marruecos, Argel, toda esa zona, que era el Magreb. Ahí es donde metían presos a todos los cristianos que eran capturados, por ejemplo, en las refriegas náuticas, en las galeras, etcétera. Bueno, lo que hace San Félix de Valois cuando se crea esta orden, la orden de los trinitarios, que es muy importante, fijaros, ese emblema que tiene, esa cruz con los dos colores, con el azul y con el rojo, esto también tiene que ver con un acontecimiento sobrenatural, con un acontecimiento lumínico. Ahí le veis que está San Félix de Valois con un ciervo. ¿Os acordáis de lo de Teruel, con ese toro que encima tenía una luminaria? Bueno, pues este hombre, a finales del siglo XII, también, qué curioso el siglo XII, una vez más, cuando estaba en los bosques de Cerfroa, en Francia, meditando, encuentra un ciervo, y con ese ciervo ve que va acompañado con una luz, con esa cruz, con esa franja, ¿no?, con vertical roja y la horizontal azul, que le está acompañando, y él lo entiende que es una señal, porque en ese momento, junto con Juan de la Mata, que son los dos cofundadores de la Orden de los Trinitarios, entiende que ese es el emblema que tienen que utilizar a partir de ese momento para esta orden que estaban haciendo y que pensaban, y como así fue, que iba a cumplir una función social importante, ni más ni menos, que intentar redimir y sacar todos los cautivos cristianos que había en aquella época, que eran muchos, porque estamos hablando de esa época del siglo XII, siglo XIII. Bueno, pues efectivamente, ahí tenéis cómo esa cruz se ha convertido en el lema de los trinitarios. Si vais a Madrid, por ejemplo, y veis el convento de los trinitarios, donde está enterrado Cervantes, en alguna parte determinada, está por allí, pues veréis que tiene esta cruz. Y esta cruz es la que ostentó también una de esas beatas increíbles, desde mi punto de vista. Yo cuando descubrí su biografía me quedé absorto, porque, ¿os acordáis lo que os he contado de San Ignacio de Loyola, ¿no?, de esa especie de luz mística, en fin, que le iluminó y le dio un entendimiento total y absoluto de todas las cosas? Bueno, pues Ana María Taigi, una beata, actualmente es beata, la quieren canonizar, pero Ana María Taigi, una mujer que nace en Siena, en Italia, en 1769, analfabeta, una mujer, pues bueno, pues iletrada, como la mayoría de las personas de aquella época, esta mujer, pues, no decide hacerse monja, ni tener sus mortificaciones espirituales perdida en una cueva, ni... No, no, la mujer, pues, hace una vida como hacían las mujeres de aquella época. Se casa, tiene un marido bastante violento, Domenico, tiene 7 hijos, 3 de los cuales se mueren en una cuarta edad, también normal por las enfermedades que había. Y esta mujer también ve desde el principio que tiene una misión, o sea, que solo ser madre, educar a sus hijos, hacer sus labores domésticas, no es suficiente. Y ella empieza a tener ya una serie de revelaciones, de visiones, pero lo más importante es que los últimos 47 años de su vida, ella vive 68, los últimos 47 años de su vida, en todas las iconografías de Ana María Taigi, se la ve representada con eso. Y eso es un globo, un orbe luminoso, rodeado de una corona de espinas, y dentro una figura, una entidad. Y ese orbe, esa bola luminosa, que ella lo llamaba sol místico, la acompañaba día sí y día no en todos sus quehaceres. Y la acompañaba de día, de tarde, de noche, y cuando estaba en la iglesia, y cuando estaba en su casa, y cuando estaba con sus hijos. De hecho, veis que muchas de las iconografías está rodeada de sus hijos. Y ella le enseñaba, y ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo. Imaginaros, ahí ya perdida. Luego sí se hace de la orden terciaria de las trinitarias. De la orden terciaria son aquellas personas seglares, es decir, que no ejercen como monjas o como frailes de una forma absoluta, sino que tienen sus quehaceres domésticos, pero también quieren participar de esos votos y de esos ritos religiosos, en este caso de los terciarios, de la orden que crea San Félix de Valois, el que habéis visto antes. Qué curioso que esta mujer, desde ese momento, desde el momento que se le aparece esa luminaria que le sigue, es una especie de daimón personal, una especie de espíritu, de ángel, como lo queréis llamar, me da igual. Desde ese momento, esta mujer empieza a saber y conocer todo tipo de cosas. De una mujer analfabeta se convierte en una de las personas más doctas que había en su época. Y ella no lo podía explicar de una forma fehaciente, ya no tenía ningún título, ya no había ido a ninguna universidad. Solo decía que tenía un orbe, esa luz mística, ese sol, que la acompañaba y que le decía todo lo que tenía que hacer. Y si alguien iba con algún problema, la aconsejaba. Y si alguien iba con una enfermedad, se la curaba. Y si alguien le decía que había muerto, su pariente le decía si estaba en el purgatorio, si estaba en el cielo y qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Y decía lo que iba a ocurrir en el futuro. Y además acertó. Acertó con la muerte, por ejemplo, de Pío VI, acertó con la muerte de Napoleón, acertó con muchas cosas. Y la gente decía, pues esta mujer no está mintiendo. Está... Ahora, ¿de dónde viene esta información? No lo sabemos. Venía de una luz, una luminaria, algo que la acompañaba y que de alguna forma la había elegido a ella. De hecho, ella está considerada, dentro de la Iglesia Católica, como la patrona de las madres de casa. O sea, como diciendo, se puede ser madre de casa, se puede estar casada, se puede estar sufriendo, en fin, los maltratos de tu marido, se puede tener a una multitud de niños y aún así llegar a ser santa. O sea, todo tipo de pruebas. Entonces la pone un poco como ejemplo. Pero para mí lo significativo ya no es tanto su vida y cómo desarrolló su faceta personal. Para mí lo significativo es esto. Esta luminaria que veis que en todas las iconografías aparece siempre reflejada porque era el distintivo de ella. Yo no he visto otra santa ni santo que tuviera esa luz continuamente. Podían ser momentos fugaces, esporádicos, como pasa con San Ignacio de Loyola, como pasa con otros santos. En algún momento tiene una ráfaga de entendimiento, una luminosidad, y desde ese momento se dan cuenta de quiénes son y qué es lo que tienen que hacer. Pero en este caso es que ella estaba acompañada siempre por este sol místico. Llamarlo luminaria ufológica, llamarlo daimón, como a mí me gusta llamarlo, una entidad daimónica, es decir, alguien, una especie de asesor personal que la acompañó hasta su muerte. Y cuando muere, con 68 años de edad, su cuerpo permanece incorrupto. Es como ratificar, como subrayar que realmente esta mujer era especial, que esta mujer vino para hacer algo especial. Y yo recomendaría, porque no es el momento ahora, no es la charla, ¿vale? En la iglesia de San Crisógono, de los padres trinitarios, ahí está su cuerpo incorrupto, en Roma. Yo recomendaría que leyeres sus profecías, porque algunas han cumplido y otras están por cumplir. Y esta es una de las mujeres que dice, yo he visto por lo menos a 20 místicos más que lo han ratificado, pero esta es la que dice que cuando lleguen los tiempos finales habrán 3 días de oscuridad. ¿Quién se lo dijo? El chivato del sol místico. Y voy terminando porque bueno, la charla daría más de sí, pero ya va muy rápido. En las distintas apariciones marianas, que no lo he tocado todavía, pero lo toco ahora rápidamente, siempre que se habla de la aparición de una entidad mariana de estas características, siempre aparece primero como una luz, como un globo, como un orbe, ¿de acuerdo? Y ese orbe luego se va silueteando para convertirse en una figura humana que normalmente tiene esa figura femenina y que se identifica como la Virgen. Ocurrió en las apariciones de la Salette de 1846, donde Melanie y Massimino, los dos niños videntes, lo describieron así, una luz que se acercaba y que luego se fue agrandando, y en el interior de la luz, es decir, la luz funciona como vehículo, como transporte, aparece esa entidad que estáis viendo ahí. Y además aparece también de una forma muy curiosa, porque tiene varias apariciones. Una de esas aparece ella sentada y con las manos en la cabeza, como desolada, ¿no? Como triste. Y luego les da un mensaje. Bueno, pues este tipo de luz, donde viene y luego se va, porque la aparición luego ocurre lo mismo. Cuando se larga, no se larga como por arte de Birri Birloque, sino que se convierte otra vez en una luminaria y esa luminaria hace plum y se va. Imaginaros como si fuera un pequeño vehículo que se contrae, se expande, dentro aparece la entidad luminosa, la aparición mariana, bajo la advocación que queráis, y luego desaparece de la misma manera. Eso sí, siempre también con ese sonido tan característico, con ese sonido de microondas, con ese sonido de zumbido de abejas, ese clic, ese interruptor tan llamativo, y que os fijéis siempre en ese tipo de datos cuando leáis casos parecidos a estos que os estoy contando. Pero no voy a hablar de apariciones marianas, porque podría citaros miles de ejemplos, ¿no? Con las de Fátima, con las de Lourdes, con las de Medjugorje, etc. No. Fijaros en esos acontecimientos que os decía que luego marcan un antes y un después en determinados devenires, ¿no? Del mundo espiritual, en este caso cristiano. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, ¿sabéis que promulga el dogma de la Inmaculada Concepción? Un dogma que se estaba debatiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, ¿sabéis que la Inmaculada Concepción desde el siglo XVI, desde el milagro de Empel, es decir, en los Países Bajos, con el gran maestre Bobadilla, aparece una imagen de la Inmaculada Concepción que consideran que es también un signo suficiente para que los tercios vencieran a las tropas enemigas? Y desde ese momento, la Inmaculada Concepción, desde el 8 de diciembre de un año concreto, que era del siglo XVI, se convierte en la patrona de los tercios y la infantería española. Bueno, pues qué curioso que el 8 de diciembre de 1854, fijaros, la misma fecha, 8 de diciembre, se da como dogma la Inmaculada Concepción. ¿De acuerdo? Atentos a eso. ¿Sabéis cuándo ocurren las apariciones de Lourdes? 3 años y poco después de esto. En 1858, en febrero, Bernard de Subirus tiene la primera aparición de la aparición de Lourdes. ¿Y qué es lo que dice esta aparición? Acordaros, relación caso-efecto. Hasta en el 54, 1854, se declara tasativamente el dogma de la Inmaculada Concepción. En febrero de 1858 aparece una entidad mariana, también con lo mismo, con las lucecitas, con toda esa parafernalia y toda esa especie de programación. ¿Y qué dice? Soy, era, la Inmaculada Concepción. Incluso gramaticalmente lo dice mal, pero así aparece en la base de esta estatua, que está en la Gruta de Lourdes. Lo dice en un idioma, vamos, en un dialecto local, el patuar. Da igual. Lo importante es que esta aparición, por la razón que sea, remarca el dogma. Y no solo ella, sino multitud de apariciones que ocurren. Hasta ese momento ninguna aparición mariana dijo que era la Inmaculada Concepción. Desde ese momento, muchas de las apariciones marianas dicen: soy la Inmaculada Concepción. Cuando se produce ese 13 de octubre de 1917 en la Danza del Sol, el 13 de octubre es otra de esas fechas claves también, igual que el 8 de diciembre que os acabo de comentar. Aquí dura el fenómeno muchos minutos y se representa ante 70.000 personas. No puede ser una alucinación colectiva. No es el único caso. Porque fijaros lo que os he traído. Todo este tipo de fenómenos que tienen que ver con la luz, con las apariciones marianas, con fenómenos místicos, con el fenómeno religioso, Benjamín Solari Paravicini, un vidente argentino, en 1938, en estas psicografías que él hizo, creo que conocéis muchos a quién me refiero, él ya dijo en el 38, es decir, antes de que apareciera la era ufológica oficial, que fue en el año 1947, él, en una de estas psicografías, que ha pasado desapercibida, dice: aparecerán volando a las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la Tierra. Se dirá y se dirá bien, sí. Los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, serán, y de nuevo se les verá, y se les verá, y se les escuchará. Acordaros, esa danza del sol es de 1917. Ya se habían producido otros fenómenos lumínicos muy asociados al mundo ufológico, pero nadie hablaba de ovnis porque no había todavía ocurrido el famoso incidente de Kenneth Arnold en 1947. En el 38, Paravicini ya está diciendo que cuidado con el cielo, que están llegando círculos de luces que están trayendo cosas, conocimientos, datos. Esta aparición, que es menos conocida, pero muy similar a la de Fátima, es la de Herzberg, en Alemania. Y esta aparición, que es de... ¡qué curioso! La Danza del Sol, ¿sabéis cuándo eligen esta aparición? El 8 de diciembre. Esta entidad luminaria, esta virgen, el 8 de diciembre, fecha clave, de 1949, ¿qué es lo que hace? Que ante 10.000 personas, ya no son 70.000, pero 10.000 personas ya son, hace otra Danza del Sol. Y dentro de esa luminaria, igual que pasaba con Fátima, dentro de esa luminaria, también, igual que pasaba con ese sol místico de Ana María Taigi, hay una entidad. Dentro de la luz hay una entidad, que es la que maneja, de alguna forma, los hilos de esa aparición lumínica. Curioso, ¿no? Ahí tenéis una fotografía de Herzberg, del 49, de hecho, 8 de diciembre, donde estaban extasiados viendo lo que vieron. Ya no estamos hablando de un fenómeno místico que solo ven 2 o 3 videntes. Estamos hablando de un fenómeno místico que ven miles de personas. Y pasó desapercibido. Igual que pasó desapercibido esto. ¿Sabéis quién es este papa? Efectivamente. Bueno, pues Pío XII escribe esto. Es una carta manuscrita que se encontró relativamente hace poco. ¿Sabéis lo que dice esta carta manuscrita? Relata que él también vio la Danza del Sol. Pero la vio particularmente en sus jardines del Vaticano. Estaba paseando y ve el sol, pero no lo ve solo durante un día o dos, sino lo ve durante 4 días diferentes. Pero uno de los días que lo ve, ahí tenéis una de las imágenes de las estampas representativas donde él dice que ve a la Virgen de Fátima y donde ese sol que está detrás es ese sol que él ve danzar, que ve girar. Y lo interesante es que este fenómeno que se aparece ante una persona privilegiada, os podéis imaginar, el Papa de Roma en aquella época, es lo que hace que se establezca el dogma de la Asunción el 1 de noviembre de 1950. O sea, curioso, se establece otro dogma, el de la Asunción, y también se produce una danza del sol y una aparición al Papa, que realmente es el que tiene que firmar ese decreto. Y él es el que lo dice en ese texto manuscrito que os acabo de enseñar. Curioso, ¿no? ¿Y qué pasa con Juan XXIII? ¿Sabéis que, y esto lo declaró hace poco el cardenal, su secretario personal, que es el que le acompañaba, él estaba en Castel Gandolfo, en esta residencia papal de descanso, y ve una luz que se concretiza en una nave, y de esa nave baja un ser, que habla con él durante 20 minutos, con el Papa Juan XXIII. Estamos hablando de 1961. Lo que le dice no se sabe. El secretario Capodila, que es el que lo escribe, no sabe porque él no escucha la conversación, él se mantiene separado. Él solo ve que está el Papa bueno, Juan XXIII, charlando con este ser. Bueno, ¿qué ocurre un año después de esta aparición? Se convoca al Concilio Vaticano II. ¿Vas viendo relaciones causa-efecto? Y eso que voy muy rápido. Bueno, con esto termino. Lo que quiero deciros es que atentos con estas luminarias, con estos ovnis de santos que yo os acabo de comentar, porque tanto en el caso de que lo proyecten ellos, como en el caso que estén señalando lugares donde se encuentran tumbas y objetos, como en el caso de que sirvan de vehículos, como en el caso de que estén marcando acontecimientos importantes dentro del devenir social, cultural, espiritual de la humanidad, estas luces nos están indicando que son algo más que anécdotas. Estas luces nos están indicando que son algo más que leyendas. Nos están indicando que están ahí, que siempre han estado ahí y que marcan acontecimientos muy puntuales dentro del mundo religioso, porque en el fondo, creamos o no creamos, todos tenemos una concepción espiritual de la vida, seamos budistas, seamos cristianos o incluso seamos agnósticos, y que estas luces hayan tenido comportamientos tan curiosos a lo largo del tiempo, bien en forma de apariciones marianas o bien de luminares extrañas que luego se concretizan, por ejemplo, en fiestas populares, hombre, a mí particularmente me ha llamado la atención. Entonces yo creo que los ejemplos que os he puesto, y creo que son ejemplos muy significativos, a partir de ahora lo que espero es que veáis con otros ojos estas leyendas donde se hablan de luces, de entidades que aparecen dentro de orbes, que luego se materializan en formas humanas y que van transmitiendo mensajes. Y que esos mensajes, lo bueno es que, y esas acciones además, luego se concretizan en la toponimia, en escudos heráldicos, en banderas, como la Dinamarca, en fiestas populares y en hechos tan importantes como son dogmas que luego afectan a todo el mundo cristiano. Entonces, cuando hay una relación causa-efecto, yo creo que todos los que estamos aquí nos tendremos que dar cuenta que evidentemente algo se está fraguando. No solo en la Tierra, no solo algo se está fraguando en Cataluña ahora, sino que también algo se está fraguando en los cielos. Y en los cielos hay que tener esa visión amplia, esa visión tolerante, tener esas antenas desplegadas para darnos cuenta de una fórmula y de una regla que para mí es esencial. Que nada, absolutamente, ni en la Tierra ni en el cielo es casual. Nada es casual y que todo obedece a un propósito. Entonces, miremos con otros ojos este tipo de leyendas. A partir de ahora, cuando veamos alguna hagiografía de santos, donde veamos como Ana María Taiga, que le aparece una luz, un sol místico que le está revelando cosas, o a San Juan Evangelista, que tuvo también una serie de visiones en Patmos, o en el caso de San Ignacio de Loyola, nos demos cuenta que luego eso ha marcado todo un hito en las órdenes religiosas que ellos fundaron o en los principios que ellos inculcaron. Y que en definitiva eso va permeando en la sociedad y sin darnos cuenta estamos creyendo cosas, incluida, y lo solo cuento como anécdota, aunque no lo he traído aquí, la bandera de Europa. La bandera europea, las 12 estrellas, esas famosas con ese fondo azul, ¿sabéis de dónde viene? ¿Sabéis de dónde procede? Procede ni más ni menos que de la Medalla Milagrosa, de una aparición mariana del siglo XIX en Francia. De ahí viene la estructura. Y sin embargo, Europa lo asume como propio, no sé si consciente o inconscientemente, pero en el fondo esa medalla, esa figura que representa la bandera europea está representando una aparición mariana que marcó también un antes y un después. De hecho, la gente que lleva la medalla milagrosa, y la llevan mucha gente, incluido yo, que me la han regalado, pues dice que es una medalla de protección, igual que pasa con el rosario, igual que pasa con el escapulario. Es decir, cosas que llevamos de forma cotidiana y no nos damos cuenta que su origen tiene que ver con acontecimientos sobrenaturales y casi siempre rodeados de esa luz, de ese misterio, de ese halo, de ese nimbo, que en el fondo es la esencia del misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.